mucho como tú no sabes, como nunca a nadie llegaré a querer. Sé que es imposible, no debo quererte, pero yo te juro que no está en mí.